La muestra acaba de abrir sus puertas en el Centro de Arte Contemporáneo. Se trata de un trabajo llevado a cabo entre el Ministerio de Educación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por sus siglas como UNICEF, y Arte Educarte. Las obras giran en torno al significado de los nidos de paz y muestran las vivencias de los niños, niñas y adolescentes en temas de derechos, empatía, solidaridad y resolución de conflictos. Las piezas fueron elaboradas durante la impartición de los talleres Anidar, dirigidos a estudiantes, y el taller Con Sentidos, dirigida para docentes. María José Jiménez, comunicadora de Arte Educarte, recuerda el trabajo desarrollado en tres instituciones de la ciudad. Bueno, la iniciativa surge de este contexto escolar así un poco hostil, donde la discriminación, el bullying, está en el aula todos los días. Entonces lo que se buscó fue que a través del arte se crean como nuevos canales de expresión, un poco para combatir este tipo de ambiente en el ámbito escolar. Bueno, fueron escuelas que nos dio el Ministerio de Educación, igual a través del UNICEF, y fueron escuelas que necesitaban el proyecto. Más que nada es la situación actual que estamos viviendo, que hay en cuanto a la movilidad humana, que hay muchos niños, jóvenes, niñas de otros lugares, de otros países, y un poco esto sí pone en tensión el ambiente escolar. Es crear como condiciones, escenarios necesarios para que los niños puedan estar seguros en la escuela. Durante varios meses el proyecto se dio con 700 estudiantes y 170 docentes de la Institución Educativa Fiscal Bogotá, Unidad Educativa Gran Bretaña y la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha. El resultado, un proceso de educación en valores con un producto reflejado en las obras de arte. Lo que nosotros podemos ver, y bueno, lo que tú me indicas de cómo lo hicimos material, fue todo a través del arte. El arte fue nuestro camino para llevar a una situación en concreto, y en este caso a una obra artística en concreto, que es las obras hechas por los niños. Instalaciones artísticas, trabajos, hay algunas cuestiones, hay hasta incluso como performance, yeah, que también trabajamos a través del cuerpo, toda esta vivencia de derechos con los niños. Los talleres y la exhibición forman parte de la campaña que lleva adelante el Ministerio de Educación y UNICEF, denominada Seamos Amigos, que busca promover la empatía como una herramienta poderosa para fomentar la inclusión y la no violencia en las aulas. La muestra estará abierta en el Centro de Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de noviembre del presente año. El ingreso es libre y sus horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 en la mañana a 5:30 en la tarde y sábados y domingos de 9:30 en la mañana a 5:30 de la tarde. El Centro de Arte Contemporáneo se encuentra ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila, en el barrio San Juan de Quito.